Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 47 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock, seguimos aquí en Diario del Futuro. Y se cumple hoy, miércoles, se va a cumplir esta tarde una semana desde la asunción de los nuevos ministros, de los cambios en el gabinete que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su regreso después de 47 días de ausencia por motivos médicos. Y más allá de los cambios de nombres, de los cuales hemos hablado largamente, se ha visto en esta semana otro tipo de cambios, otro tipo de diferencias entre lo que estábamos acostumbrados a ver y lo que se está viendo ahora. Algunas tienen que ver con cuestiones, si se quiere, de actitud, de las formas de trabajar y de mostrar cómo se trabaja. No porque los que están ahora trabajen más necesariamente que los que estaban antes, sino simplemente que lo hacen de una forma más expuesta y eso marca alguna diferencia. Hay otras que tienen que ver con cuestiones políticas más de fondo y económicas más de fondo, que también empezaron a anunciarse de a poco. Son medidas que no se van a anunciar un día para el otro, sino que va a ser algo gradual. Pero entre una cosa y la otra se puede ir quizás empezando a delinear un boceto de lo que van a ser los próximos 2 años del gobierno, los últimos 2 años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Para analizar un poco esto estamos en comunicación telefónica con uno de nuestros amigos y analistas políticos de este programa, el señor Abelardo Vitale, alias Mendieta, a quien saludamos en este acto. ¿Cómo andás, Abe? Hola, Nico, buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo viste este nuevo...? ¿Viste? Es como esos equipos que al principio del segundo tiempo le cambian al 10 y al 5, ¿no? Y con un par de cambios cambia la forma en la que juega, aunque el resto de los jugadores sigan siendo más o menos los mismos. ¿Cómo viste esta semana de este nuevo kirchnerismo, como le quieren decir? O en todo caso, la primera pregunta es, ¿hay un nuevo kirchnerismo diferente que el que había hasta hace 7 días o seguimos viendo la continuidad de lo mismo? Bueno, nosotros podemos, digamos, encarar ese análisis tomando como 2 parámetros diferentes. Uno de ellos es si nosotros tratamos de comparar esta semana que pasó con lo que de algún modo se venía diciendo, tanto por parte de muchos dirigentes opositores como sobre todo por algunos formadores de opinión, desde los medios más grandes. Si nosotros contraponemos lo sucedido esta semana con esas opiniones, pareciera ser que hay un cambio muy rotundo. Digo, sin ir más lejos, vos lo nombrabas recién, estamos cumpliendo una semana de los cambios, sí. Y hace una semana cuando Cristina designa a Capitanich y a Kicillof, algunos analistas salieron a decir que eso era una victoria de Moreno. Y al otro día renuncia Moreno y digamos quedan como muy, muy en orsay. Como pelotudos. ¿No? Como muy pelotudos, exactamente. Entonces, nosotros podríamos profundizar esto, que sería más casi, te diría, una cuestión de sobreanalizar un poco los análisis. Y ahí sí sería como muy, muy, muy rotundo el cambio. Sí. Pero, como de costumbre, a mí me interesa más pensar en relación menos atado a los análisis mediáticos o incluso políticos, tomar un poco de distancia. Y ahí es, si bien son importantes los cambios, también hay algunas continuidades. Lo que pasa que en este caso, una de las continuidades es que ni más ni menos que el kirchnerismo o el Frente para la Victoria, cuando tiene que producir modificaciones, las produce. Esto a esta altura es una continuidad, no es algo nuevo. Lo que sucede, tal como charlábamos la semana pasada, es que lo que no está acostumbrado ni acepta la presidenta o la vez anterior, el presidente anterior, Kirchner, es que le impongan los tiempos de esos cambios. Entonces, eso por un lado. No sé si vos te recordás la última vez que hablamos nosotros, que todavía no estaba la renuncia de Moreno, vos me dijiste, vos me preguntaste, ¿para vos va a haber más cambios? Sí. Y yo recuerdo que dije, yo creo que sí, y no necesariamente cambios de funcionarios. O bien, los mismos funcionarios cambiarán algunas políticas o tendrán que cambiar los funcionarios. Sí. Y puse como ejemplo el INDEC. Sí, es cierto. ¿Y por qué esto? Porque era evidente que la llegada de Capitanich, si bien, y también lo charlamos, traía un componente fuerte en términos de mensaje político, de mensaje hacia los gobernadores, hacia el poder territorial de estos gobernadores, también venía muy cargado de una impronta de gestión diferente. Vos lo expresaste bien en el inicio de esta charla, que no necesariamente esto quiere decir que Capitanich trabaje más de lo que trabajaba Val Medina. Lo que es evidente es que viene con otra impronta y otro ímpetu en términos de lo que es la gestión de lo público. Sí. Más hacia afuera, comunicando mucho más la cotidianeidad, a tal punto, digamos, que estoy seguro que en un par de semanas todos aquellos que protestaban porque el gobierno no daba conferencia de prensa le van a decir a Capitanich otra vez a las 7:30 de la mañana, no, por favor. Ya lo está diciendo Lantos abriendo el programa de esa manera. No, yo no dije eso para nada, porque además yo no voy a cubrir la conferencia de prensa ahora, porque salgo de la radio a las 2 de la mañana. Así que eso a mí Lantos, no me afecta. No seas vago. No soy vago. Esas conferencias de prensa son. Esas conferencias de prensa son para la gente de las radios y de las agencias. Lo de los diarios, no cubrimos cosas de esa hora porque falta mucho para el cierre. Nos queda viejo ahora todo lo no que existe, sucede. Digamos. No existe, absolutamente. Igual también tengo esto que estaba diciendo mientras ya que me metí, tengo que decir que ustedes dos, al día siguiente de la charla entre ustedes dos, que decían sí, que iba a haber más cambios, y fue lo de Moreno, ya abrimos este programa también medio como reconociendo y celebrándolo. Por lo menos yo se lo celebré acá al señor Lantos, así que pueden continuar con sus respectivas oraciones. Gracias, Fedez. Bueno, no, sigamos un poquitito con el análisis. Prosigamos. Es evidente también, a mi modo de ver, que lo que la etapa no permite son los encasillamientos sencillos, ¿no? Sí, eso está claro. En términos generales, todos nosotros estamos acostumbrados a tratar de meter dentro de un cuadradito y nominar lo que estamos analizando. Entonces, no, bueno, este es un giro a la derecha, no, bueno, esto es un avance de tal cosa. Y en términos generales, lo que tiene de particular este gobierno, que claramente también podemos decir a esta altura, después de tantos años de gobierno, después de dos gestiones y medio presidenciales, es que tiene altos niveles de pragmatismo. Y en este caso, lo que es evidente también es que la economía tenía algunos problemas importantes, que esos problemas de la economía impactaban sobre la política y viceversa, porque digamos, así como abro un paréntesis, así como en algún momento todos pusimos de moda es la economía estúpido y luego pusimos de moda la política. El regreso de la política. ¿Cómo? El regreso de la política. El regreso de la política, y que es la política ahora quien impone las condiciones a la economía y no al revés, etcétera, etcétera. Si bien eso, para analizar políticamente, puede llegar a ser útil como herramienta, todos sabemos que son conexiones más dialécticas. Y en este caso, evidentemente, algunos ruidos en la economía y sobre todo en la, también lo comentábamos en alguna de nuestras últimas intervenciones, ruidos en la administración de la economía política, esto de no tener claro una posición y haber tironeos entre distintos funcionarios, bueno, eso ahora parece ordenarse, restará ver si en ese ordenamiento se es eficaz y eficiente. Sí, claro, eso está esa parte, digamos, pero, ¿no? Son dos evaluaciones que se tienen que hacer en paralelo. Un poco más adelante, exacto, por otra parte, ¿no? Hay buenos datos, hay buenas señales. Hay otra cosa que me interesaba cuando ustedes estaban por llamarme y yo estaba pensando, que también muchas veces, en aras, digamos, de determinada intención de ser claros o de expresar con convicción ciertas posiciones, cierto elenco oficial a veces sobreactúa esas posiciones y se puede entender, ahora lo voy a ejemplificar. Kicillof hace unos meses dijo, pagarle a Repsol es de pelotudo, sí. ¿No? Sí. Sí, es más, dijo, vamos a ver si Repsol no tiene que pagarnos a nosotros. Claro, lo cual claramente puede ser entendido como una instancia en la negociación. Cuando vos estás negociando con alguien que si le vas a pagar o no, cuánto le vas a pagar, bueno, Repsol va a decir, nos deben 50.000 millones de dólares y Kicillof no le debemos un carajo. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Forma parte de un inicio de una disputa de negociación. El problema es cuando esas posiciones necesarias para negociar son tomadas como dogma por cierta militancia o por ciertos seguidores del oficialismo, creyendo a pie juntilla que si Kicillof dijo que no hay que pagarles un carajo, es cierto eso. Sí. Y son tomados como dogma. Otro de los dogmas que yo veo que durante estos últimos tiempos se han tomado es el de no hay que endeudarse más. Como si cualquier tipo de endeudamiento fueran los endeudamientos que estábamos acostumbrados a sufrir en los 90 e históricamente, podríamos decir, como toda la historia de la Argentina, de la Baring Brothers para acá. Entonces, no hay que endeudarse más. Y cualquiera que se endeuda es un cipayo traidor a la patria. Así cuando es. Cualquiera, con mínimos conocimientos de cómo son los flujos económicos, financieros, en una economía integrada mundialmente, sabemos que quizá hay momentos en que sea conveniente tomar alguna deuda. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Correcto? Sí, de hecho así funcionó cualquier economía de casi cualquier estado en la historia, digamos, ¿no? Justamente parte del valor que el kirchnerismo le da a su política estos 10 años fue romper con un esquema deudacentrista de la economía, algo que casi no existía, no había antecedentes en el mundo y que tuvo éxito para esta etapa, pero no significa que sea un dogma al cual haya que atarse. Exacto, absolutamente. Que la política de desendeudamiento del gobierno nacional fue exitosísima y que permite, sin ir más lejos, y ha permitido durante todos estos años un montón de conquistas, de derechos, de ampliación de derechos, de mejora, no solamente en la macro, sino como luego eso empieza a expresarse en términos de la micro, no hay ninguna duda. Ahora bien, creer que las herramientas de una política son mucho más que herramientas, y como vos bien dijiste recién, son dogmas, son errores que me parece que tenemos que empezar a dejar de lado. Sobre todo en gobiernos como este, que una de sus características, que por lo pronto, en mi opinión, más le valoro, es su capacidad de adaptación y de modificación de esas herramientas o de esas tácticas, si vos querés, siempre y cuando se mantenga fiel a lo que son efectivamente sus convicciones y sus objetivos. Básicamente lo que estás haciendo, y me parece que es una lectura bastante inteligente ante ciertas acusaciones, si se quiere, de algunos que dicen el kirchnerismo se está contradiciendo, el kirchnerismo está abandonando banderas, lo que cambian son las tácticas, la estrategia es la misma, se podría decir. Veremos, a ver, yo con esto no le estoy firmando un cheque en blanco. No, nunca para se nada. No firma ningún gobierno. Digo, lo que sí... Hola. Sí, hola. Lo que sí estoy diciendo... Por supuesto que ahora van a venir esas acusaciones. Seguro. Ahora van a decir, pero decían que no le iban a pagar a Repsol y ahora le van a pagar. Ya están sucediendo, ¿eh? Sí, por supuesto, obvio. El gobierno se está derechizando porque está buscando un arreglo con las finanzas internacionales y eso implica que bla, bla, bla, bla, bla. A ver, tanto para, si te lo dicen desde el lado de la oposición, como incluso aquellos, como vuelvo a decir, lo pueden llegar a decir desde el propio oficialismo o pensar desde el propio oficialismo, o mejor dicho, haberlo dicho y ahora callarse la boca. Sí, sí. Porque también existe eso. Obvio. Lo que digo es, no, muchachos, no nos comamos todas las curvas de los maximalismos, porque, a ver, no se condice ni con la práctica de este gobierno, ni con la verdadera ideología de este gobierno, ni con la ideología del peronismo. En el fondo, de eso se trata la heterodoxia, ¿no? La ortodoxia tiene una fórmula para cada situación. Ahora bien, quiere decir que si mañana toman préstamo al 25% y esa guita la rifan sueldos. A su vez se hacen un ajuste salvaje sobre los salarios y echan a 200.000 empleados estatales, yo voy a salir a decir, no, bueno, tácticamente, en realidad, lo que voy a decir, están traicionando. Por supuesto. Son dos cosas diferentes. Queda claro esto que vos planteabas, ¿no? Mientras los objetivos sigan siendo los mismos, lo que pueden ir variando son las estrategias para alcanzarlos o las tácticas para seguir esas estrategias. Y de eso, como decíamos, se trata la heterodoxia. No de tener una fórmula que se aplica matemáticamente siempre igual a todos, sino de ir buscando cuál es la fórmula correcta para cada problema y para cada situación puntual. Absolutamente, absolutamente. Y en eso vos fíjate que en esa ortodoxia, si vos querés, se asemejan bastante los liberales más acérrimos de los izquierdistas más acérrimos. Creer que una sola fórmula te alcanza y te basta para expresar un mundo complejo. Y la verdad que no es así. No, queda clarísimo eso y se ve demostrado, bueno, día a día cuando uno ve las noticias de las cosas que suceden en otros lugares del mundo. Ave, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu aporte, que siempre es muy rico para pensar desde otros lugares la problemática diaria, la política de cada día. Y nada, estamos al habla prontamente para continuar con esto. No, al contrario, un agradecimiento para ustedes y siempre la verdad es un gusto conversar. Un abrazo enorme. Este programa, un abrazo para todos. Hasta luego. Saludos. Hablábamos con Abelardo Vitale, alias Mendieta, uno de nuestros analistas políticos, además de gran amigo de la casa. Y nada, un genio. Yo siempre aprendo que cuando hablo con él y lo escucho. Mientras tanto, en Twitter nos llegan algunos mensajes. A ver. Nos escribe Marcelo Duarte 12, imagino que será de Boca. Dice, a esta altura y con este clima, lo mejor es Diario del Futuro. Bueno, aguante.